Pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Sweeter than blue jeans. She got a police badge. ciudad, la ochentera 91.9. For me, so long. Everybody, everybody. La ochentera 91.9. Ochentera 91.9. I'm Cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida.

Don't wait for me, 'cause I won't be there. Not this la ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Thank you.